tardes. Nos vamos a presentar. Somos técnicos de la Alcaldía Central, es cuando estamos responsables de la ejecución de este proyecto que es en el Mocetazo de la Avenida Quijota y Castro. Acá está el ingeniero Guzmán, es el nuevo supervisor designado a la obra. Anteriormente estaba el arquitecto Marín, los cuales por acciones administrativas, acá está continuando el ingeniero para hacer el cierre correspondiente de la excepción definitiva del proyecto. La licenciada que está en calidad de veedora de SMAP está dentro de los términos en los cuales la excepción tiene que estar una veedora. Estoy al lado de mí la empresa constructora Abeto, la cual ha hecho la ejecución. Esta obra, bueno, ya ha sido ejecutada, ¿no? Con anticipación. Ya ha tenido un uso considerado en el tema de la conformación de la plataforma. Pese a todo ello, con la administración se me ha designado lo real, como antecedente, la obra ya estaba ejecutada, ¿no? Más allá, hemos hecho algunos arreglos como para mejorar el tema de la infraestructura, el tema vial, el tema de las rosetas, el tema de hundimientos, el tema de las cámaras, que las pestañas tienen que cumplir de 5 a 7 centímetros. Hemos pedido a la empresa que sea 7 centímetros, hemos pedido que se haga el enlucido correspondiente. Ha existido hundimientos en el sector del lado del colegio, se ha cambiado, hemos sacado nuevos ensayos de laboratorio. Hemos llevado las losetas en dos puntos al laboratorio, que es la universidad. No hemos buscado un laboratorio externo, sino un laboratorio confiable. La UMSA tenemos los resultados. Si ustedes solicitan con una notita, les vamos a llegar toda la documentación en relación a todo el laboratorio que se hizo. En fecha 30 de diciembre se ha programado la entrega provisional. ¿Ya? Era delegado a un representante de la Junta, hicimos con él la inspección técnica, conjuntamente se hizo una evaluación a la ejecución, se han observado los siguientes ítems, cambio de losetas, habían en sectores hundimientos que tenía que nivelarlo, había fisuras en cunetas, había hundimiento en aquel sector, donde está la señora, todo el sector lo vamos a ver. Había hundimientos, el tema de la cámara, la pestaña que ya les había indicado, ahorita lo vamos a verificar minuciosamente también. Después, donde está saliendo el minibús, hay un rompemuelle, al lado había hundimientos. Después allá en Badem, en la Boca Calle, ahí también lo hemos hecho levantar el tema de cunetas, lo ha cambiado. Tenemos más allá en el ingreso también hundimientos, también eso se ha nivelado. Entonces, bajo esas observaciones, se ha firmado el acta de excepción provisional el 30 de diciembre, ¿ya? En función al acta, yo quisiera que podamos hacer la inspección correspondiente. De acuerdo al formulario B1, se ha cumplido todo el trabajo que está suscrito y autorizado mediante la licitación correspondiente, ¿no? Entonces, se ha enviado también una planilla de avance. Si ustedes desean cómo se ha cancelado la planilla, mándenle la nota, les vamos a consultar mediante la dirección de supervisión o la unidad de fiscalización. Con ese entendido, señores, no sé si podamos empezar o el ingeniero quiere vertir algunas palabras en relación a antes de hacer la inspección correspondiente. Bueno, muy buenas tardes, señores vecinos, señoras vecinas. Como bien ha indicado el señor fiscal, el arquitecto Bustamaita, es que se ha llevado todo este proceso viendo y subsanando las observaciones que se habían realizado en la entrega provisional, ¿no? Entonces, ya una vez revisadas todas las observaciones, es que ahora vamos a continuar y vamos a ir revisando una por una ya las observaciones para ver que se hayan cumplido, ¿no? Entonces, ahora lo único que ya nos queda con lo que es el trabajo del proyecto es ya poder llevar un mantenimiento y cuidarlo por parte de los vecinos, por parte de todos ustedes, que tienen que saber aprovechar todos estos proyectos que vienen para las zonas, proyectos de desarrollo, para cuidarlo y para que la zona crezca. ¿no? Pedir nuevos proyectos, pedir más avance para la zona y cuidar todo lo que se les entrega, ¿no? Quisiera complementar con los datos técnicos del proyecto. Quisiera decirles que ha tenido una inversión de este proyecto de 346.276.97 bolivianos. ¿Ya? Con ese monto se ha adjudicado la empresa. Se ha iniciado la obra el 28 de octubre de la anterior gestión. Tiene un plazo de 65 días calendarios dentro de su trabajo, de acuerdo al cronograma que la empresa ha propuesto. Se ha cumplido también todo ello. Y la entrega provisional fue, nuevamente les voy a reiterar, ha sido el 30 de diciembre, ¿ya? No sé si quieren dar alguna opinión o después para la conclusión podamos hacer alguna conclusión en relación a alguna recomendación que ustedes quieran vertir. Entonces, hermano, en principio, compañeros dirigentes de esta zona, asimismo queridos vecinos, vecinas, la empresa, los de supervisión fiscal y todos presentes, tengan pues muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido hermano? Carlos, hermanos, ¿cómo son los dos hermanos? ¿Cómo están? A ver. Nuestro presidente del colegio, ¿no? Joven Jaime. Ese buen pelazo. Bien, creo nosotros esta obrita correspondiente es la platita del POA 2014, ¿no? Creo que tenemos uno de los POAs que ha tenido unos 350.000 bolivianos. Y por decisión, una magna asamblea general, los vecinos hemos decidido, digamos, hacer enlosetado de esta calle Castro y un poco de la avenida Castro, la avenida Grigotá, que tiene una pequeña entradita, ¿no? Lo que tal vez quisiéramos indicar que la decisión no ha sido, digamos, equivocada, sino desde nuestro punto de vista ha sido una decisión bien acertada, porque nosotros hemos hecho pensando en la unidad educativa Atipiris, ¿no? Porque es un trajín donde los, como ven las mamás, los papás, justamente los estudiantes, niños, todos van trajinando. Y aparte de eso es una área que va a cubrir lo que es esta área deportiva también, lo que es cancha espacio sintético, y creo que pronto vamos a estar inaugurando también. Por eso es que nosotros no hemos podido convocar a toda la vecindad, sino la parte beneficiaria, para no perder fuerzas, porque tenemos que hacer una inauguración de la cancha con una participación multitudinaria. Seguro va a estar autoridades muy importantes, también seguro los candidatos también, ¿no? Porque creo que también tiene bastante relación con tema político, ¿no? Entonces va a haber esa participación. No más que por todas las observaciones que se han realizado en cuanto a la obra, han ido trabajando, ha habido hundimientos de diversas naturalezas, ¿no? Por ejemplo, unos por el sistema de alcantarillado que habíamos ejecutado ya hace un año atrás, dos años atrás, creo que por el sedimiento de la tierra seguían sedimiento, digamos, natural, digamos, ¿no? Y como también la obrita se ha ejecutado un buen tiempo, entonces ha ido cediendo. Y justamente con el compactado lo mismo ha ido cediendo, y creo que el mejor indicador en este tipo de obras es justamente las cunetas, por ejemplo. Entonces, cuando ha llovido, era bien notorio, por ejemplo, los charcos de agua que se detenían. Entonces la empresa, todas las observaciones que se ha hecho en la anterior entrega provisional, ya la empresa ya ha ido desatando, estamos conscientes de los cambios, todo eso. Tal vez algunas partes como tenía que ser, y creo que nosotros estamos conformes con la obra, y creo también a todos quienes estamos presentes estamos contentos, digamos, por la ejecución, y no nos ha fallado. Más bien, hay que indicar con claridad, nos hemos adelantado con la ejecución porque los vecinos hemos ido presionando a la alcaldía, todo eso, al exalcalde Patana, para que de una vez por todas se ejecutara, ¿no? Entonces, Tenemos povas aún no ejecutadas, por ejemplo, dentro de la zona, pero este es un POA 2014 que ya debía de ejecutarse el año pasado y esta gestión se está ejecutando. Y que pienso que a nivel del 8 debe ser una de las primeras obras de esta gestión, ¿no? Y a todos los presentes agradecerles, hermanos, vecinos, vecinas y madres, padres de familia. Esta obra hoy es la entrega definitiva, ¿no? Está en nuestras manos esta obrita y tenemos que cuidarlos. No hacer que los vecinos puedan perforar para sistema de alcantarillado, sino que ellos ya debían instalarse de antemano esos servicios básicos. Al menos en mi directorio, en la Asamblea General, habíamos decidido nosotros no destrozar estas vías, ¿no? Si de verdad no queremos destrozar, porque algunos vecinos no se han conectado, pero será en su momento, pero por lo menos en nuestra gestión del directorio no se va a hacer las conexiones correspondientes, ¿no? No podemos arruinar tan linda obra que cuesta casi 350 mil bolivianos, ¿no? En toda Empoba de la zona. Entonces, los vecinos beneficiarios de este sector, la unidad educativa, todos presentes deben sentirse felices, hermanos. Muchas gracias, hermano empresa, muchas gracias a los dirigentes por decisión y por toda participación, hermanos. Quisiera que me digan, Jayaya Urbanización Atipiris. Jayaya. Jayaya Distrito 8. Jayaya. Muchas gracias, hermanos. Bueno, señor presidente de la Junta Escolar, señores, quisiera que me acompañen para que podamos hacer una inspección correspondiente. Si existiese alguna observación más que podrían detectar ustedes, quisiera que nos podamos reunir y podamos nuevamente no determinar el tema de si existiese la observación correspondiente. Un momento. La palabra, por favor. Primeramente saludar a ustedes, queridos vecinos, y también saludar aquí a mis compañeros dirigentes y también saludar aquí a los compañeros dirigentes de la Junta Escolar que están presentes. Y compañeros, mira, en este caso de esta calle, hemos venido así trabajando, ¿no? Día a día, yo así como obras públicas, siempre venía aquí a controlar en algún lugar parado agua y siempre le decía, aquí el compañero es testigo, siempre le decía, estas fallas hay. Y compañeros, yo de mi parte quisiera que se sientan alegres, ¿no? Porque mira, ya tenemos una calle limpia, sus hijos ya no van a llegar sucios, ya van a transitar por una calle limpia. Y la calle también va a parecer bonito, ¿no? La calle limpia, la cancha también ya terminándose, el colegio limpio. Ahora, y compañeros, yo les pediría, cuídenlo, aprecien, ¿no? El trabajo, porque sinceramente no es fácil, los dirigentes a veces nos sacamos el tiempo, yo un día sé estar viniendo aquí a controlar, ¿no? La cancha. Y yo decirles, compañero, cada vez que hay una obra siempre es como un pan de cada día, ¿no? Y todavía está metido aquí una inversión de todo el POA, ¿no? Y yo, compañeros, les pediría que sigan, que sienten alegres, y también aquí agradecer a los compañeros de la empresa y también a los compañeros vecinos, ¿no? Que se sientan alegres, ¿no? Y también como es su calle, así, donde van sus hijos a estudiar, que lo cuiden, compañeros, que lo cuiden, que se sientan felices. Y también con la cancha, eso sería, compañeros. Gracias, hermanos. Bueno, señores, entonces empezaremos. Bueno, yo creo que, como es la entrega definitiva, nosotros somos, o sea, veedores, creo que ya lo conocemos, los detalles, las observaciones, porque siempre hemos ido trajinando, conociendo, solo que tal vez el último detallito, digamos, que las cámaras adentrito hay todavía un cementito, entonces habrá que retirarlo, digamos, dentro de las cámaras. Yo creo que sería eso. Había un escombrecito que ya lo habían retirado también, ¿no ve? Entonces, todo, yo creo que están los detalles, a no ser que los vecinos vean algunas observaciones, algunas rajaduras de las losetas, todo eso, ¿no? Pero cuando es una obra con platita, claro, todos nos observamos, pero cuando nos hacemos con nuestra participación vecinal, a ratos nos quedamos más contentos, por ejemplo, como en los casos de zonas dignas, ¿no? Tal vez los vecinos presentes de este sectorcito, principalmente de esto y de la unidad educativa, hay que poner tal vez los plantines, ¿no? Sería tal vez importante acompañar de parte de los vecinos, como ven, el reflejo de la radiación solar es fuerte, ¿no? Fuerte, y creo que estamos cambiando nosotros mismos el medio ambiente y pueda neutralizar el ambiente, ¿no? Yo creo que estar parado aquí en el cemento es como estar en semejante radiación solar como en horno, ¿no? Entonces no es bien eso. Y al frente, por ejemplo, sentarse insoportable. Entonces yo tal vez solicitaría a los vecinos acompañar con con arbolitos, ¿no? Arbolitos, como sí. Diversidad de árboles que no enraizan mucho, puede ser bien. Dentro de la cancha nosotros también como junta lo vamos a acompañar. Los de la unidad educativa también. Sería interesante también que nos acompañen con creatividad y por lo menos los estudiantes de secundaria, cada uno que sea dueño de sus arbolitos, ¿no? Para que puedan generar conciencia de medio ambiente, ¿no? Entonces, importante, compañeros. No más que decir, creo que acá tenemos que terminar, que hemos visto las observaciones correspondientes. Yo quisiera tal vez dar la palabra aquí a nuestro querido presidente y ejecutivo de CODIGE también, de nuestra unidad educativa, don Miguel Tola, ¿no? Muchas gracias, hermano. Bueno, hermanito Jaime y la empresa, los compañeros y los vecinos de la zona, ¿no? Y papás también que están acompañando aquí. La verdad es que esto también un poquito nos ha generado un montón de problemas también con los alumnos, ¿no? Ya que mayormente los que aquí más que todo caminan son los chiquititos, ¿no? Los que son más preocupantes del día a día, cada vez ahora que ya hemos empezado las clases de todo aquello. Entonces, al menos yo me encuentro bien satisfecho de todo esto, porque mayormente son los vecinos los que debían estar ahorita felices, ¿no? Porque ustedes saben que la tierra es un poquito, siempre, ¿no?, mal visto. Ya poco a poco estamos tratando de calle por callecita, no siempre es toda, no es rápido. Quisiéramos que sea de golpe todo, pero lastimosamente no es así, ¿no? Ese es el cantar de todo el municipio siempre, ¿no? Que no hay plata, que todo aquello y la burocracia y todo eso. Entonces, sin cambiar todo esto, también quisiera pedirles a los vecinos de esta misma calle o de los que están encontramos, entonces tengamos un poquito siempre de ese control, ¿no? De repente empecemos a ser un poco recelosos de esta calle y de la otra calle, porque ustedes saben, cuando ya es así, entonces hay movilidades que ya se quieren pasar también sin freno ya, ¿no? Entonces, el anterior había una desgracia que no ha pasado, gracias a Dios, a mayores, pero yo les quisiera también esa concientización que tengamos todos, ¿no? De que empecemos a ver esa situación, porque es peligroso, como esto es área educacional, entonces también, ya más adelante también nosotros vamos a estar ya sacando también de repente esos caballetes para que ya no anden de repente también, ¿no? Yo creo que hay que ver. Y la idea también del compañero Jaime que decimos, yo creo que sí, hay que empezar a concientizar con este sol, está totalmente terrible, entonces, de alguna manera, yo les felicito al compañero Jaime, la verdad que está un poquito encabezando su trayectoria, ¿no? No es fácil ser dirigente, hay ratos, hasta yo mismo lo vivo, no es fácil, ¿no? Tenemos que ir a sonreír, aunque estemos de mal, tenemos que ir a sonreír a nuestras autoridades. Y ese es el día de todos los días, de cantar a cantar tenemos que estar. Y entonces, de alguna manera, hay ratos parecemos que es pequeño. Por ejemplo, los proyectos llegan, ¿no? Pero llega en documento. Y después de eso, cuando llegue más adelante, va a llegar después del año. Empieza a tardar terriblemente, ¿no? Entonces, ¿quién lo hace el seguimiento? El compañero, de los compañeros también su cuerpo directorio. Entonces, hacen el día a día caminar, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera tenemos que ser un poco tolerantes. Ha llegado, yo estaba viendo que usted muchas veces lo han hecho cambiar y yo creo que también felicitar a la empresa también, ¿no? No ha tenido tal vez ese de cerrarse, decir no, entonces, de alguna manera lo ha hecho, ha empezado a sujetarse tal cual es también, entonces yo no le felicito y le felicito a los compañeros y a todos los vecinos que, bueno, en buena hora, ¿no? Entonces sería compañero. Muchas gracias, hermano. Hola. Tal vez algún codirigente, algún dirigente, tal vez para finalizar esto. ¿Algún vecino, vecina, quiere vertir alguna palabra? Bueno, buenas tardes. ¿Estamos contentos con la obra, compañeros? ¿O hay alguna observación? Entonces, ahora, ¿dónde es la fiesta, pues? No, eso